sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, amigos radio oyentes de Onda Sevilla Radio. Como sabéis, seguimos aquí en el 106.2 de la frecuencia modulada e iniciamos el espacio Tarde Romanticona. Al micrófono, José Antonio Navarro, que en esta edición ya número 23 intentaré al menos que sigamos pasando como las anteriores y espero que futuras unas tardes muy románticas. Y para ello, pues nada mejor que aderezarlo con esa música romántica y esas poesías que soléis ponernos por ahí en nuestro espacio que tenemos en ese grupo en Facebook. Y recordaros también a aquellos que nos escucháis a través de internet que lo hacéis a través de las tres www.ondasevillaradio.com. Bueno, pues vamos a iniciar ya nuestro periplo musical y lo vamos a hacer, como no, pues escuchando a una voz que llevamos tiempo sin oírla, ¿no? Que es de Ana Reverte. Y esa canción que nos dicen, cierra los ojos y juntos, juntos recordaremos. Preciosidad, la canción de Ana Reverte. Y no menos bonita ahora, vamos a escuchar esta canción que viene a continuación de Chris Delano, que nos habla de los colores verdaderos y que en su letra pues nos dice prácticamente eso. Es una alegoría, ¿no? Que muestres

ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casa, pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. Bueno, pues espero no quedarme solo aquí y que sigamos juntos en este programa, en donde intento que pasemos una buena tarde. Bueno, y aquellos que en algún momento escuchan este espacio a través de internet, que sabéis que tenéis la oportunidad, y porque estáis usando esa red de redes para mandarnos vuestra poesía, vuestros textos, vuestra historia de amor, vuestra historia de desamor, todo aquello que hace posible que continuemos en este espacio. Ahora nos va a cantar Soñador Distante, de Stein Dreamer, nos va a cantar Daffy. Bueno, nos la está cantando ya, vamos a escucharla. Sueña con estar junto a él. voy a leeros una poesía que tenemos por aquí de un amigo y que se llama José Manuel Huete y nos cuenta con ese título. Yo creo que nos va a decir muchas cosas porque dicen cuando se ama en silencio. ¿Con qué miedo se acalla el alma cuando esa infinita quietud del tiempo desembrida las palabras y deja la pasión a solas con su silencio? ¿Cómo se espesa el aire cuando se hace suspiro que amansa el recuerdo, que tenue se torna su color si en él se desdibuja el deseo? ¿Cómo se aferra el corazón a perseguir su latido, a que la sangre se agolpe en su ventrículo más escondido, cuando se hacen solo murmullo las palabras que te nombran? ¿Cómo se llena de impotencia cuando los días de fervor le suceden las noches de despedida y el adiós del que habla la muerte no le queda ni siquiera una reverencia? ¿Con qué pesar se cierran los ojos cuando toda llaga latente se hace eternos oquedad y por ella a raudales se escapa el monótono girar y girar de la ruleta de la vida? Hagan juego, señores, e inevitablemente se separa en el único destino cierto, el del tiempo de los sueños incumplidos. Vamos a escuchar a Backstreet Boys con una canción, y además en español, que la vamos a entender muy bien, y que se llama Nunca te haré llorar. Y eso es importante, no tengas a alguien que te haga llorar a tu lado, porque mal asunto. Si lloras por una emoción sentida, si lloras por un amor, porque más que nada de felicidad, y si lloras por no haber conseguido una ilusión la cual sigues intentando encontrar o alcanzar, desde luego no es lo mismo, ¿no?, que cuando te hacen llorar continuamente por un motivo, pues como solemos decir, un motivo tonto, ¿no?, un motivo o sin motivo. Eso significa que esa persona que está a tu lado no te quiere, así que ve y busca un rincón donde puedas ser más feliz. Bueno, vamos a escuchar a este grupo. Llorar. Esta magnífica voz de Emily Shane, que nos va a cantar algo sobre un río, y lo que nos va a decir o le está contando a alguien es que si sus pretensiones son otras, lo hace con metáfora, ¿no? Porque si lo que buscas es oro, este no es tu río, y si lo que pretendes ser es feliz y pensar que yo soy ese río tranquilo, yo ayudaré a que siga fluyendo y te acompañaré para eso, como por todos los parajes donde pasa un río, ¿no? Por las montañas. Y si sigues pensando mal y no sigues siendo, como en ciertas ocasiones comento yo, ¿no? Simple, no encontrarás nunca el mar. Te quedarás buscando ese oro en ese río, que quizás no te va a dar la felicidad. Bueno, algo así es lo que le está cantando Emily Shane con esta canción. Vamos a escucharla. Follow me, I'll be a river, river, I'll do the running for you. Follow me, I'll be a river, river.

si hace un par de semanas dedicamos un poema a alguien que nos estaba escuchando y que estaba ahí en un hospital intentando salir adelante de esa mala enfermedad, pero eso sí, acompañada por los amores de su vida, sus hijas y su hijo, que no la han dejado ni un minuto, ni un segundo, que lo sé. Nuestra amiga Loli, que ya no puede escuchar este programa desde ese sitio, bueno, pero seguro que es capaz de, y con su ánimo, de estar escuchándolo desde otro, donde se encuentre, donde esté. Y ahora sí quiero que lo escuchen ellas, sus hijas y su hijo. Quiero que escuchen esto que he escrito y que se llama así: Su sonrisa es un recuerdo. Y quiero dedicárselo porque sé que se lo merecen. Se lo merece esa familia, una familia de verdad. Bueno, y que ellos ahora pues se han quedado sin ese padre que se fue hace tiempo y esa madre ahora, pero que siguen, porque la vida sigue. Sus hijos, y también serán ellos abuelos en su día, todo continúa. Así es la realidad, ¿no?, de la vida. Sabemos que nacemos y sabemos que tenemos que morir, pero bueno, vamos a intentar ser lo más felices durante ese tiempo. Y seguro que Loli quiere que ellas y él sean muy, pero que muy felices. Así que voy a leeros esta poesía. Su sonrisa es un recuerdo. Y dice así: Su sonrisa es un recuerdo. Nos dejó un adiós sin despedirse. Sus palabras eran espejo del viento. Fue capaz de hacernos muy felices. Mudamos nuestras lágrimas y sueños a un rincón de eterno jardín sin simiente. Estábamos allí, en ese momento en que no querías irte y te fuiste. Lástima que no sea ese cuento como La Bella Durmiente, donde con un simple y bello beso haremos que te despiertes. Su sonrisa es un recuerdo. Nos dejó sin despedirse. Ahora ve al encuentro de quienes hiciste felices, que te darán un beso y lograrán que despiertes. Bueno, pues ahora le vamos a poner una canción que el título lo dice todo. Gracias por existir, como todas aquellas personas que se fueron y que queremos. Y aunque no las veamos, pero nuestros recuerdos son siempre con cariño, con amor. Bueno, vamos a escuchar ahora a Eros Ramazzotti, Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, que tú. Gracias por existir. Ahora vamos a escuchar una canción de una versión que cantaba Van Morrison, en este caso John Lee Hooker. Esta Don't Look Back, no mires o no miro atrás, y en ella nos va a decir pues que quizás ya el amor o la relación, como dice en la letra de su canción, no progresa, no quieren mirar, no quieren mirar atrás. Y porque no quieren hacerse daño, pero esta relación prácticamente no tiene ya mucho sentido. No quieren darse cuenta de que ese amor que tenían ya no existe, y que por eso, si miran hacia atrás, serán ahí incluso más infelices, porque saben que no pueden mantener el amor. Y además, como dicen en el estribillo, y no miro atrás, entonces no sabré cuánto daño te haré. Realmente te herí y no miro atrás. No significa que no te amé, pero que no es lo mismo que está ocurriendo hoy. Bueno, vamos a escucharlo. Stop dreaming, stop dreaming, and live on the bone for the future. No good, no good, no good. No, no, no, no, no.

tenías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Recordaros que seguimos aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada, y para aquellos que nos escucháis a través de internet en las www.ondasevillaradio.com, seguimos en este espacio en Tarde Romanticona, donde espero que pases o estés pasando, como lo estoy haciendo yo, un momento muy romántico. Ya estamos escuchando este Baile de Luna de Michael Bublé, Moondance, que nos cuenta eso, esa historia de amor que en otoño, bajo esa luz fuerte de la luna, del mes de octubre, donde caen esas hojas de otoño, no es solo hacer el amor esa noche allí, viendo esas estrellas y esa luna, sino que quiere que sea una vida entera. Bueno, ahora dentro de un momentito os leeré una poesía que nos ha mandado Begoña Pedruelo. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I... Bueno, pues esa poesía de Begoña que dice: Te propongo amarte a muerte. Te propongo amar intensamente hoy, sin compromisos ni promesas. Amor que está en un presente renovado sin palabras, que cada día vuelve a nacer, que cada día es mucho más grande. Amor sin reglas, que se toca de oídas como una melodía, que como una canción que siembra el corazón. intuición pura que no se ve, pero que cada día está presente en cada gesto generoso, en cada sonrisa y en casa apasionada caricia, y que responde al ritmo de la piel. Te propongo amarte a muerte, como si cada minuto fuese el último de nuestra vida, o como si fuera el primer día de nuestras vidas. Te propongo quererte y amarte como también, de este modo, sabiendo que no es eterno, lograremos vivir el amor infinito. Te amo. Bueno, con esta canción se nos ha echado el tiempo encima. Nos despedimos esperando que hayas pasado una tarde muy romántica, una tarde romanticona, y que te espero aquí en este espacio, en esta radio, el próximo día, la próxima semana, en el mismo sitio y a la misma hora. Sé felices. Just one more moon dance with you. Yes, I do.